en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 7 y 11 minutos de la mañana, ¿cómo va por ahí? Estamos en el pico de la semana, vamos rodando sin parar hacia el finde, a un finde que me da la impresión, no lo sé porque yo no lo llevo muy claro, pero que tendrá novedades en esto del confinamiento y bueno, pues ya veremos qué ocurre. ¿Cómo estás, Sayago? Cuéntamelo. Bien, bien, además flipando, pirata, porque he estado viendo una noticia del actor islandés Hafþór Julius Jónsson, que es más conocido como La Montaña, de Juego de Tronos. Animal. Ha batido el récord de levantamiento de peso, pirata, y lucía 500 kilos de una tacada. 500 kilos. O sea, he hecho un cálculo y he dicho el 70% de la banda. O sea, nos coge en peso a la banda directamente y nos lleva de un lado para otro. A mí 500 gramos ya me cuesta. ¿Qué paquete de arroz ya pides? Si lo hay del tamaño pequeño, pues fíjate. No te digo, 500 más. Kilos. 500 kilos. Sí. Madre flipando mía. Estoy todavía. No me extraña. No me extraña. ¿Y tú qué tal, Lucía? Cuéntame. Muy bien. Oye, no, durante este confinamiento habréis oído muchas veces eso de vamos a salir mejores, más solidarios, ¿verdad? Y más fuertes. Tal. Vale, pues yo no sé si esto es verdad. Ayer vi una noticia que han tenido que cerrar los bancos para sentarse porque había peleas. Claro. Peleas por sentarse en los bancos. Claro, pero estamos locos. Por eso vamos a salir más fuertes. Claro, más fuertes por pelearnos, efectivamente. No me digas tú que ponerme no. Yo. ¿Qué claro, me siento yo? Quita, a bastonazo que, limpio, ¿eh? Pues si ya decía Matías Prat, el banco de todos y el de más gente, claro. Sí, claro. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Oye, yo flipando. Hay un vídeo del Mick Jagger increíble para una televisión americana. Salen a hacer un vídeo así como si fuera antiguo. ¿Lo has visto? Me encanta. Entonces dice, ¿qué hace un rockstar en el confinamiento? Y sale el Jagger, así como con acelerada la imagen, uh-huh. un poquito acelerada. Entonces se le ve al Jagger tocando la acústica, arreglando una puerta de un gallinero, arreglando un coche, se le nota que no tiene ni puta idea de arreglar la puerta ni de arreglar el coche, ¿no? Sí. No usa la guitarra. Ni como coger la llave, ¿sabe? Luego se le ve cortando verdura, que tampoco tiene ni idea. Se le ve pastoreando unas ovejas, lo cual ya lo flipa del todo. ¿Sí? Sacando cebolletas de un huerto, se le ve de jardinero, se le ve fumando, y entonces le dice el de la cámara, oye, que fumar es malo. Y dice, bueno, y entonces lo tiro. Y también se le ve haciendo gimnasia, así como si estuviera bailando el Jumping Jack Flag. Pero es graciosísimo el vídeo. Es buenísimo. ¿Verdad que sí? Sí. No creo que te cueste mucho trabajo encontrarlo en redes si lo buscas, porque de verdad merece la pena ver al Jagger en esta circunstancia, pero lo que es alucinante es que con 70 y tantos palos como tiene este, siga prestándose a este tipo de rollos y siga demostrando que tiene capacidad de humor y posibilidad de reírse de sí mismo, ¿no? Que es una de las, yo creo que los síntomas más grandes de que una persona está en forma, sí señor. Claro. Bueno, pues con estos comentarios arrancamos este punto del programa de la mañana y seguimos, claro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Voy a terminar con la última moda a la hora de poner nombres en Asia. Atención, porque COVID, corona y lockdown, es decir, cierre, confinamiento, bloqueo, son los nombres que más están ahora en auge. O sea, unos padres de Filipinas le han puesto a su hija COVID Marie. Es que en la India otros padres han puesto a sus hijas Corona Kumar y Corona Kumari. Perfecto. Y otros a su hijo Lockdown. Pero de verdad. Y a los niños escoceses le pueden llamar Mac Carilla. Sí, claro. Sí, idea, sí. Bueno, pues espérate que llega aquí esta moda. Que aquí se pueden poner nombres compuestos, así como Juante de Látex, por ejemplo. O Tomás Carilla también, podría ser. O incluso Ángel de Manos. Ángel de Manos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. Son las 8 menos cuarto de la mañana, vamos de miércoles, es 6 de mayo, buenos días y bienvenido a Rock FM, donde el piloto rojo de Sayago se está encendiendo, lo cual quiere decir que algo tiene que contar. Sí, además algo muy importante para ti, pirata, no qué? Tanto para Lucía, porque fíjate, claro, los deportistas profesionales ya pueden volver a entrenar, pero todavía queda tiempo, queda bastante para que vuelvan los partidos de fútbol que tanto echan. Eso es importante para mí. Efectivamente, y seguramente hay mucha gente como tú que le echa de menos, que fíjate que hay gente que en los balcones japonés ya no aplaude, que hacen la ola, ¿sabes? Por nostalgia, van haciendo la ola. Así que he pensado que creo que es bueno e importante decirles cosas para no echar de menos el fútbol, ¿vale? A ti que nos oyes. Sí, sí. Por ejemplo, mira, para no echar de menos el fútbol, puedes irte a una pastelería y abucheas a los merengues, ¿sabes? ¡Merengue, llorón! ¡Salud, al glotón! ¿Sabes? Y oye, así, oye, menos da una piedra. Ojo, también, aparte de las pastelerías, puedes ir a una pajarería, ¿sabes? Y animas a los periquitos. ¡Ay, español, español! Por ejemplo, oye, ¿qué quieres? Es lo que hay. También, mira, más cosas para no echar de menos el fútbol. Pones el himno de tu equipo en el balcón mientras la gente aplaude a las 8, ¿sabes? Y tú te crees que es para eso. Dices, ahí está mi equipo, sí señor, muchas gracias por apoyarme. O, mira, en el mismo balcón también, te coges con el edificio de enfrente y empiezas, ¡hola, bloquea! Y los, ¡hola, bloquea! ¿Eh? Y ahí te vas ahí metiendo en el rollito del fútbol. O mira, sí, otras cosas que puedes hacer para no echar de menos el fútbol. Pones a andar a tu bebé para tener a alguien por casa que se caiga al suelo como Neymar, ¿sabes? Ahí, ¡ay, hijo, qué piscinero que eres! ¡Madre mía! Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empecemos por el que envió desde Valencia, Vicente. Hay que ver con esto del confinamiento cómo cambian las cosas. Antes tosíamos para disimular un pedo. Ahora nos tiramos pedos para disimular la tos. Bueno, el orden de los productos, ¿sabes? Carol, desde Mallorca, chiste que viene, que viene, que viene. Estamos en el año 2035 y salen unos alumnos del examen final de historia del curso de historia. Y le preguntan los de otra clase, dice, oye, ¿qué os ha caído en el examen de historia? A ver si nos cae lo mismo. ¿Qué ha entrado? Ha entrado la fase de la desescalada de 2020. Dice, ¿qué dices? Estos van a pillar. No ha probado ni uno. Vamos, ya te digo. Qué bueno, qué bueno. Fernando, desde Huelva, chiste que mandó. ¿Tienes crema antiarrugas? Sí, pasa. Sin insultar, ¿eh? ¿Cómo tendría la cara? Mejor para casa que higo, ya te lo digo. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿A quién le damos la palabra? Complicado, yo lo veo complicado. No sé, a mí el de Fernando me gusta mucho, pero vamos, yo lo dejo a vosotros. ¿El de la pasa? Sí. A mí el de la pasa del Fernando desde Huelva también me gusta, ¿eh? Venga, pues sí, a Fernando, pues venga, de Huelva. Venga, Fernando, te va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Estocolmo. Que lo sé yo, que lo han bordado en Estocolmo. Sí, por ese guapo. Sí, guapo, guapo. Entonces, nada, a ti también te puede llegar una gorra. No sabemos de dónde será el hilo, pero la gorra sí que te puede llegar con el logotipo de Rock FM para que la luzcas. A cambio de que me mandes un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ahí te estoy esperando, ya sabes, El Pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 8:15 de la mañana en este miércoles 6 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM, donde Lucía quiere decir algo. Sí, pirata, ahora que estás todo hecho todo un experto de las videollamadas, ¿eh? Bueno. Un experto. Sí, muchas gracias. Sí. Algo me queda por aprender. Estás pero poco. A tope. ¿A que te da rabia cuando se entrecorta la comunicación y pierdes lo que ha dicho la persona? ¿Eh? Que a veces nos nervios. Pasa. Me a veces nos pasa nervios. En nuestras reuniones, normal. Sí. Pues esto se va a acabar. ¿Cómo? Gracias a una herramienta que ha sacado Google y que se llama Wabenetec. Ojo, porque esta... Sí, el nombre no es muy facilito. No. Ojo, porque esta herramienta lo que hace es rellenar los huecos de los discursos que se pierden. Entonces, primero aprende las características de tu voz y tu forma de expresarte y cuando haya un hueco, porque la llamada se haya entrecortado, pues Wabenetec lo rellena. No fastidies el igual. Es una pasada. Imagínate que justamente cuando nos dices esa típica frase tuya, pirata, de me cago en tu calavera, ¿eh? Se corta la frase. Pues coge la herramienta y la rellena. Y allá, pues a lo mejor dice me cachis en la masalada. Claro. Mira la guanate, que esta que le yo no tengo problema con mi Skype porque, ¿saben? Yo me he ganado su confianza y el mío no se corta. Contigo no se corta, ¿no? No, conmigo. Oye, a ver si esta aplicación es la que le escribía los discursos a Rajoy y por eso hablaba así. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 8 y 24 minutos de la mañana de un miércoles 6 de mayo. Lo que pasó en un día como hoy, en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. 1957, Chuck Berry graba la canción Rock and Roll Music. La otro graba éxito. En Chicago. ¿Cómo? Que digo que otro éxito. Otro éxito, Chuck, claro. Otro himno, más bien. Que, sí, más bien dicho, pirata. Yo casi lo calificaría como un himno. Bueno, pues lo graba en Chicago para la Chess Record con los hermanos dueños de la compañía, Leonard y Phil Chess, como productores. Y estaba tocando el bajo el mismísimo Willie Dixon, un bluesman de leyenda tocando el bajo en el Rock and Roll Music. Bueno, esta canción ha tenido varias versiones, la más gorda y la más conocida es la de los Beatles, y bueno, es un tema que en definitiva es una declaración de intenciones de una rebeldía contra los ritmos que había establecidos en la canción. Dice, sí. Esto es mejor que el mambo y que el tango. Y bueno, y ahí estaba Chuck Berry abriendo camino a una nueva música llamada rock and roll y también a unas nuevas maneras de vivir. En un día como hoy de 1945 nacía Bob Seger, ese jinete solitario, ese viejo lobo que cumple hoy Sí, muy característica. Sí, sí. A mí me parece bastante personal el tipo este, ¿no? Un tipo que ha hecho unos algunos discos absolutamente necesarios y que sigue dando guerra y que el trotavirus le pilló en plena actividad. Es verdad. Sí. 75 castañas cumple hoy Bob Seger. Bueno, y en un día como hoy, 6 de mayo de 1965, bueno, la historia se ha contado de diferentes maneras, pero el caso es que Keith Richards, los Rolling Stones están andando por los Estados Unidos, y en un hotel Keith Richards se pone a dormir y tiene una grabadora, y entonces se despierta en mitad de la noche y toca y no sé qué, cómo estaría Keith Richards, esa es otra, y toca y no sé qué, no sé cuánto, y vuelve a tocar, no sé qué, y se duerme, y la grabadora funcionando, y entonces al día siguiente se levanta y dice, ¿qué grabé yo anoche? Y ahí está. Ya sé cuál es. Y ahí estaba el riff del Satisfaction. Sí. Así, Sayago, así se escribe la historia. Sí. Uno de los grandes himnos del rock es en una situación, creado en una situación tan irreal. Pero, pirata, perdóname, es que esto ocurre mucho con los guionistas de cine, ¿sabes? Lo de tener un cuaderno de notas, porque cuando te despiertas, de repente te despiertas con algún sueño o algo, y mejor que la apunte rápido, porque luego al día siguiente no te acuerdas de nada. Yo tengo un cuaderno de notas en la silla de noche. ¿Ves? Sí, claro. Sí, Sayago. Esto es cierto, pero es increíble. El Satisfaction, uno de los grandes himnos del rock, se crea de esta manera. Va con el riff, luego al día siguiente Mick Jagger en la piscina le va poniendo letra y no sé qué, no sé cuánto, pero uno de los más grandes temas del rock es un sueño. Sí, señor. Es un sueño de que... Hecho realidad. Hecho realidad. Y tan realidad. ¿Y de qué manera? Ahí viene el Satisfaction. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias porque ¿te molaría aparecer en una peli de Jurassic World? Hombre, mola, no estaría, ¿eh? Sí. Mientras pues no ahora puedes. Dinosaurio. Ahora no, puedes, bueno. No. El actor estadounidense Chris Pratt está sorteando la oportunidad de aparecer en la película Jurassic World Dominion. Eso sí, si ganas este sorteo, ya te digo que tu personaje no sobrevive. Muere. No, ¿eh? Como Sayago. Mira, Sayago, podría ser tú perfectamente, porque siempre joder, mueres cuando haces de actor. No, bueno, no quiero. el que gane el sorteo saldrá en la peli, pero para que le coma un dinosaurio. Encima. O sea, ese va a ser tu papel. Si estás interesado en participar, tienes que pagar 10 euros, ¿eh? Tú fíjate, pagas 10 euros para que te coma un dinosaurio. Claro, un menú. Claro, pues fíjate, yo le voy a sentar muy mal al dinosaurio porque le va a subir el colesterol. Es que estoy saturado y las grasas saturadas van fatal. Buah, pues como se presenta el clavero, el francotirarrock, se lo come el dinosaurio y seguro que escupe la camiseta. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 13 minutos y serán las 9 de la mañana en este miércoles 6 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde acaban de sonar Green Day. ¿Qué te pasa, Sayago? Cuéntame. Porque, Juan, que me he encontrado una cosa en Amazon, una super navaja suiza. que se ha hecho viral, pero no por la navaja, que bueno, la navaja Estela, porque es una multiusos de estas clásicas, de herramienta, bueno, pero es que tiene 85 herramientas, pesa más de un kilo y mide como 30 centímetros. Y lo que se ha hecho viral son las preguntas y las respuestas a este artículo, porque fíjate tú las preguntas que han hecho y las respuestas. Dice, ¿incluye microondas? Y le han respondido, no, pero se puede acoplar un llavero con horno y una mochila con bombona de butano. Yo siempre lo llevo encima, muy práctico. Más preguntas que han hecho sobre esta navaja suiza. Dice, quería saber si lleva suegra incluida. Dice, sí. Además lleva incorporado el vellocino de oro, el arca de la alianza, la caja de Pandora y unas bolas chinas. Buena respuesta. No, tela. Y hay más preguntas y más respuestas. Fíjate, dice, ¿cómo se coge? ¿O ella se da cuenta sola de lo que tiene que hacer? Y le han respondido, si tiene buen acento inglés o alemán, ella te entiende. Claro, es lo que tienen las Letterman, ¿sabes? Sí, y mira, sobre esta navaja suiza, que es impresionante, se ha hecho viral también por esta pregunta y su respuesta. Dice, buenas, soy ginecólogo y me gustaría saber si incluye especulo cusco. Gracias. Y le han respondido, no lo incluye, va aparte, pero incluye mesa de exploración ginecológica. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias aquí en España, concretamente en Toledo. Esta noticia es de antes de que arrancara la fase cero, cuando todavía estaba todo cerrado. Atención, porque la policía local de Toledo ha descubierto una peluquería que seguía ofreciendo sus servicios de forma clandestina. Pero lo mejor es cómo lo ha descubierto. Por el sospechoso corte de pelo que lucía un chico por la calle. Era demasiado perfecto, así que husmearon un poquito y se encontraron con una peluquería abierta clandestina. Merte, muy, muy grande esto, ¿eh? Qué fuerte, qué bueno. La policía le pilló, ¿sabes por qué? Porque estaba peinando la zona. Claro, por los pelillos le pillaron, claro. Pues yo me imagino el momento de la detención ahí, la policía, y le gritándole, ¡ey, no te muevas, puntas arriba, donde las pueda ver! Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Son las 9:31 minutos de la mañana, poco a poco vamos saliendo del confitamiento, como yo digo, y una de las cosas que más echamos de menos van a ser los conciertos de este verano. Buah, sí, claro, evidentemente el rock es muy de contacto, de gente de contacto, y entonces se están inventando fórmulas, supongo que se llama, Lucía, que lo habéis visto, se están inventando fórmulas para hacer conciertos, de hecho ya se ha hecho alguno, no de rock, pero es una fórmula que están ahora mismo viendo diferentes empresas promotoras gordas del mundo, y es la de hacer el concierto en un escenario y la gente, en vez de estar en él, está en su coche. En su coche, sí. Está en su coche, aislado, a salvo y, bueno, de alguna manera disfrutando y presente en la historia, ¿no? Vaya, vamos a ver cómo, hasta que todo vuelva a una normalidad absoluta, cómo se hacen las cosas. Pero esta podría ser una buena fórmula paliativa para los conciertos. Sí, como los cinecar estos de toda la vida, ver la película. Sí, efectivamente. Motocine, ¿eh? Así es, así es. Cada uno en su coche, y lo que pasa es que yo no sé si ahora pueden estar más de dos personas en el coche en los conciertos, claro. Una adelante y otra atrás. Más eso te iba a decir, la otra paga menos. Sí. Lo que pasa es que mejor el cantante que no se tire al público desde el escenario, porque se va a llevar un guarrazo guapo. Sí, va a caer va a caer en algún capó. Sobre duro, seguro. Y encima va a tener que pagar parte amistoso. Y hay que tomárselo con humor y vaya usted a saber cómo definitivamente se vuelve poco a poco a la normalidad y a celebrar conciertos. Pero volveremos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 10 en punto de la mañana. Recuerda que estamos hasta mediodía, hasta las 12. Y una de las cosas que hacemos en este tiempo extra de El Pirata y su banda en Rock FM es el buzón de la rabia. Eso es, Pirata. Ya sabes que a través del WhatsApp del programa, el 647-339966, pues la gente, tú, nos cuentas eso que quieres decirle a la persona con la que vives o al vecino y no te atreves porque estás harto ya de tanto confinamiento y nosotros somos tu altavoz aquí para que lo podamos escuchar. Así que fíjate, nos han mandado por Instagram incluso, que también hay en los stories de Rock FM y de Pirata y su banda, pues lanzamos la pregunta y mira, el usuario Miki Lorente ha dicho, mi jefe no ha organizado ni bien los turnos y me toca trabajar más días que a otros compañeros. Este está indignado con los turnos. Bueno, está muy claro. Y está indignado, así que bueno, es usuario Miki Lorente, para que lo sepa su jefe, que le cambie el turno. Luego, Garalbaronaz dice, mi vecina se pone Juli Iglesias, yo no tengo altavoz, pero me gustaría poner un Iron Maiden. Ahí, hombre, ya. Un altavoz para agarrar el... Oye, y también nos han mandado una nota de audio al WhatsApp del Buzón de la Rabia, y lo vamos a escuchar ahora mismo. A ver. Buzón de la Rabia. Hay una vecina que no para de tocar las castañuelas a todas horas y además pone zarzuela de fondo. Fíjate, oye, vaya combinación, y muy bien señalado de Buzón de la Rabia, que quede claro en el mensaje que es para el Buzón de la Rabia. Así que nada, con zarzuela y todo. Y mira, Marcos nos ha escrito al Buzón de la Rabia, es de Cartagena, de Murcia, y dice: no sé si este buzón sirve para eso, pero es que yo la ira la tengo contra mí mismo. Dice, porque cuando supe que me tenía que quedar encerrado, dije que quería ser productivo y hacer mil cosas. Que si leer más, que si hacer ejercicio, que si ordenar mis estanterías, que sí. Y hasta ahora, mi mayor logro ha sido ganar la Champions en el FIFA con el Murcia. Dice. Y se queja de sí mismo. Dice, Marcos, por Dios, céntrate y ponte las pilas, que esto se acaba y no has hecho nada. Mamarracho, ¿no te da vergüenza? ¡Qué grande! ¡Qué grande, Marcos! El FIFA con el Murcia. Sí, campeón. Ahí queda el Buzón de la Rabia para que nos escribas cuando quieras y nos mandes una nota de audio al WhatsApp, ya sabes, 647-339-966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 17 minutos de la mañana. Bueno, no voy a descubrirlo yo ahora, pero desde el pasado sábado se puede salir a la calle. ¿Sí? Y ahí vamos todos, en tropel. Entonces se ven cosas muy raras cuando sales a la calle. Y a mí me gustaría que nuestra gente me contara qué es lo más raro que se ha encontrado con personajes que andan dando su paseo o haciendo deporte mientras van por la calle en estos tiempos que se puede, en estas franjas horarias que se puede. ¿Tú qué es lo que más raro te has encontrado, Santiago? Ahora en estos días. El otro día flipé con una pareja de guardias civiles. Bueno, sabéis que yo vivo casi en el campo. Y estaban hablando dos guardias civiles con dos jinetes con sus caballos. No me ¿sabes? Digas. Estaba, sí. Hablando con ellos y tal, de las normas, que se podía salir, no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento dado flipé porque uno de los caballos se estornudó y hizo... ¿sabes? Y dije, mal rollo. Dijo, mascarilla para el caballo. Que la, bueno, sí, eso no. Me imaginaba que el caballo iba sin mascarilla, ¿no? Le enchufó al guardia civil, ¿sabes? Y digo, pues menos mal que de momento no se ha demostrado nada de coronavirus con los caballos, pero por si acaso, ¿sabes? Mantener las distancias con los jinetes. Sí. Pues eso, historias como las del Santiago, lo más extraño que te hayas encontrado en estas franjas horarias en las que se puede salir a la calle. ¿Qué personaje te ha llamado la atención por lo que estaba haciendo? Cuéntamelo en una nota de WhatsApp en el 647-339-966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 10 y 23 minutos de la mañana y tengo a Víctor desde Pontevedra en el teléfono para contarnos qué es lo más raro que se ha encontrado de la gente cuando sale a moverse a pasear en estos tiempos de confinamiento. Hola, Víctor, buenos días. Buenos días, Pirata y Banda. Bienvenido a Rock FM. Cuéntame, ¿qué es lo más raro que has visto? Pues un polaco. ¿Un polaco? Un polaco, sí. El coche por lo menos, el tío no lo sé. El coche era polaco, el tío no lo sé. Me lo ha preguntado. ¿Y por qué? Un coche polaco. Sí. Estoy currando aquí en una de las zonas más exclusivas de aquí en las Rías Bajas. Y nada, llevo aquí desde febrero. Sí. Aquí en varias casas. Y el parking nada, estaba vacío, cuatro coches de la gente que la deja aquí todo el año. Uh-huh. Y el lunes igual, los mismos coches, y me llego ayer y me encuentro un coche polaco aparcado justo donde dejo yo mi furgoneta prácticamente todo el año. Y dije, hostia. Qué bueno. O sea que ha de Europa. Vete al coche. O sea que el Menda ha venido desde Polonia en coche y no ha pasado ningún control, claro, porque si ha llegado hasta ahí, si está ahí es porque ha llegado. Sí, aparte de noche, seguro, porque he llegado yo a las 8 de la mañana y el portal del garaje estaba abierto. O sea, que se ha recorrido media Europa con nocturnidad y alevosía. Claro. Eso es que ha sonado la música de Wagner y han intentado invadir Polonia. Y ha salido huyendo, eso está claro. Sí, bueno, pues nada, salúdale de nuestra parte cuando le veas al dueño del coche polaco, ¿vale? Sí, Le quería saludar, lo que pasa es que no tengo que usar máquinas, si no se va a enterar, si no queda dormido. Ay, estamos teniendo problemas con tu llamada, Víctor. Gracias por contarnos tu historia. Buen día, un abrazo de toda la banda y del pirata también. En Rock FM, el pirata y su banda. 9 minutos para que sean las 11 de la mañana en este miércoles de comienzos de mayo, y ahora le toca el turno a ese chico alto y grande y fuerte de Manoteras que viene con su filosofía de bolsillo, su manera de ver la vida y las cosas. Claro que sí, porque también. Eso es, ¿por qué vamos a escapar de la filosofía de bolsillo si estoy aquí yo? Fíjate que si un desconocido te dice no soy el ayer ni el mañana, no es poeta, es que se llama el hoy. Y ya está, y es así. Es así. Es que hay mucho bruto por ahí. Claro. De verdad que pues mira, más poesía. Fíjate, si alguien te dice he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, tú dile, haber mirado los bares, porque ahí normalmente me encuentras. Seguro. ¿Para qué te vas a ir al océano? Tonto, la que te hubieras tonto. Ahorrado, chaval. Y mira, una más. Es muy injusto que haya mujeres que se llamen angustias, dolores, socorro o soledad. Y no haya ningún hombre que se llame agobio, espasmo, pesado o cansino. En Rock FM, el pirata y su banda. Sonando el Smoke on the Water, 11:14 minutos de la mañana. Mándame un mensaje de WhatsApp al 647-33-9966 y me cuentas qué es lo más raro que te has encontrado en la gente durante este tiempo en el que seguimos confinados, pero podemos salir algún tiempo durante el día. Tú, ya que te oigo, Lucía, tú que sí. En estos días que estás saliendo, porque estás saliendo ya, ¿no? Todavía no estoy saliendo, pero sí tengo una ventana bien grande para ver bastantes cosas. Y el otro día verdad es que me partía. Vi a un señor, ya mayor, iba pues a su caminata diaria, pero iba prácticamente desnudo. Solo llevaba pantalón corto y la mascarilla. O sea, qué fuerte, tal cual. La mascarilla sí la llevaba, eso sí, pero ya te digo, pantalón corto y en bolingas prácticamente, poniéndose moreno. Distancia claro. Social con la ropa, claro. Sí, sí, total. Espero que con la ducha no. ¿Y qué era, por la mañana o por la tarde? Era por la mañana, bueno, era por la mañana, hacía pelete. Más bronceado, más bronceado. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que tú has visto o desde tu ventana o paseando en el tiempo que se puede pasear que te has encontrado con la gente que te haya llamado la atención? Cuéntamelo en un audio de WhatsApp al 647-33-9966. 11:24 minutos de la mañana. ¿Qué es lo más raro que has visto cuando sales por la tarde o por la mañana a darte un paseo entre la gente? ¿Qué es lo más raro que te has encontrado? Me lo va a contar ahora mismo Sergio desde León. Buenos días. Hola, buenos días, pirata. ¿Cómo estáis, banda? Encantados de hablar contigo, Sergio. Un abrazo gordo. Cuéntame, ¿qué es lo más raro que te has encontrado entre la gente cuando sales a darte un pirulo? Pues mira, ayer por la tarde cuando salimos a correr, mi mujer y yo, aquí por la orilla del río, que está asfaltado en ambas orillas del río, está asfaltado, y había un montón de gente. Y vimos, entre ellas, las pasamos a dos señoras andando con un carrito de la compra. Ah. ¿Sabes? Es que aquí en León hacemos mundiales de carritos de compra para personas mayores. Y en junio hacemos ya un mundial. Entonces ya viene gente de toda Europa para hacer carreras de carritos. Y se estaban entrenando las señoras. Sí, claro, están entrenando. Sí, wow, es que además son las campeonas de aquí en León de carritos. Igual carritos corriendo. Es difícil este deporte, ¿eh? Eso se inventa en León nada más, ¿eh? Sí, aquí en León somos, entre la Cecina y el Jamón, pues entrenamos para hacer eso, ¿sabes? Claro, en otro sitio donde no haya esa cosa, es difícil hacer ese deporte, el tirar del carrito. Pues sí, por eso somos los campeones, claro, en otro sitio todavía no se ha hecho. Claro. O sea, todos los años el campeón es de León. Qué bueno. Sí. Claro. Qué historia que nos cuenta. Sí, dime. Dime. No, que digo, no, que qué historia. ¿Qué historia más divertida nos estás contando, Sergio? Yo no sabía de la existencia de este campeonato. Bueno, yo tampoco estoy, no estoy muy puesto en deporte. Pero vamos, lo del tirar del carrito. Tirar del carrito, además tiene, perdona. Tiene que estar lleno hasta arriba, el carrito. Arriba, o sea, no es que se no vaya, no es que vaya medio lleno ni tal. No, hasta arriba y con peso y tal. Tampoco es lo mismo que esté lleno de yogures que de macarrones, pero bueno, oye, a ver si lo hacen pronto, deporte olímpico, y hacéis unas olimpiadas ahí en León. Oye, Sergio, dentro de poco. Venga, que sea pronto, sí señor. Sergio, muchas gracias por contarnos tu historia. Buen confinamiento, chaval, buen día. En Rock FM, El Pirata y su banda. Santiago Lucía, qué divertido es esto, ¿eh? Que si nos ha llamado alguien desde Galicia, que se ha encontrado un coche polaco que no estaba la noche anterior. Sí. Que si desde León nos contaban que están haciendo un deporte que es tirar del carrito de la compra lleno. Correcto. Y vamos a ver qué nos cuenta ahora Verónica desde Madrid. Buenos días, muchacha. Hola, pirata, banda, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hablar contigo. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en estos días en la calle cuando has salido, Verónica? Pues mira, fíjate, sacando al perro, como de costumbre por las tardes, ¿sí? Tranquilamente paseando, mi perro es muy maniático y siempre, no sé por qué, me da las bolsas de basura. Entonces se acercó así, como que no quiere la cosa, y se fue acercando y digo, ya va a hacer pis en la bolsa de basura. Y a que no sabes lo que había dentro de esas bolsas de basura, pirata. Rajoy. No lo podéis llegar a imaginar, ¿verdad? No. Pues mira, dentaduras postizas y moldes de dentaduras. ¡Uy! Un poquito asqueroso si era, ¿eh? Sí, ya me imagino, ¿eh? Ya me imagino. Oye, pero, además, que yo creo que en este confinamiento, además de perder la cabeza, estamos perdiendo hasta los dientes, ya, ¿sabes? Sí. Solo una pregunta, Verónica. ¿Qué dijo el perro? Dime. El perro directamente las meó. Muy inteligente. Tienes un perro muy inteligente. Oye, muchas gracias, Verónica, por contarnos esto. Un besazo de toda la banda, muchacha. Igualmente a vosotros, un besazo. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahora mismo son las 11:34 de la mañana y llega un gran momento a este programa, porque más o menos a esta hora, Sayago Lucía, recuperamos las perlas cultivadas de Clavero. Bien. Sí, los momentos grandes de el pasar cada día por aquí del francotirarrock. Y ya sabes que cada mañana al francotirarrock te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil, que te deja respirar, que te deja que te rías con Clavero. Bueno, pues Clavero un día, no sé si lo recordáis, habló de el ave low cost y nos reímos bastante con ello. Dale. Oye, ¿sabéis que va a haber un nuevo ave, un tren ave, low cost? Ah, no sabía yo. Sí, low cost, con precios muy baratejos, en horarios que no sean hora punta, y entonces yo me he puesto a ver fotos del, creo que se va a llamar Eva. Mira, he visto fotos. El tren es naranja y morado. Qué bonito. Naranja y morado entero. Para que en tu vida tengas otras elecciones y no vayas siempre con el coche. Porque tú siempre has ido con el coche. Normalmente azul o rojo. Claro, el que tenía un coche azul lo tenía azul siempre y el rojo, rojo, ¿sabes? Ahora se está empezando a llevar bastante el coche verde, pero claro, va demasiado rápido y claro, dicen que va como un tiro y puede ser peligroso, ¿sabes? Sí. Mi padre también llevaba un coche verde, pero era más, era porque era muy moderno y le gustaba escuchar música y decía, a mí me gusta el del CDS, ¿sabes? Que el que no tenía cinta, ¿sabes? El que tenía, sí, que sí, tenía sí, CD. Sí. Pero al final mi padre llevaba un Seat naranja, que en Valladolid esto era raro, porque en Valladolid todo el mundo iba un Renault. Y claro, si llegas a llevar un Seat a día de hoy naranja en Valladolid, al día siguiente te y te han pintado la puerta. Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, ¿sabes? Esto pasaría. No, pero bueno. ¿Cuál es el problema de los coches? Que ya no puedes usarlos. Por el coche azul ya no puedes usarlo, pirata. ¿Por qué? Porque ya no te pasa la ITV. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú, en su momento, tenías faldones, tenías alerones, y se te permitía todo. Pero claro, ahora ya no se permiten esas cosas y, claro, te están metiendo en la cárcel hasta el conductor, ¿sabes? Te lo está llevando la grúa, claro, porque con esa pinta, claro, te hacen unos registros que te miran la guantera B, claro. Porque con ese coche siempre da la sensación de que estás tramando algo, ¿sabes? Bien. Entonces dices, bueno, pues puedo tirar del coche rojo. El coche rojo es de una marca muy antigua, o sea, debería ser fiable, pero resulta que el conductor no cae bien. No. Por lo que sea, la gente va cantando, el señor conductor no se ríe, no se ríe, no se ríe. Y no te vale para viajar. La largos porque la gente no lo aguanta. Está, y dices, ¿pero es por la gasolina? No, porque este conductor se fija mucho en la autonomía. Pero no te aguantas el viaje con él. Y fíjate que es paradójico tener un coche de esa marca y no tener flor. ¿Sabes? Es curioso, pero esto pasa. Y entonces, claro, llega un momento que la sociedad se cabrea y dice, estoy harto de que el coche azul y el coche rojo tengamos que pagar peajes de estos dos coches por claro todos lados. Sí. Y me tienen contaminados todas las ciudades. Entonces vamos a sacar un tren de low cost, morado y naranja. Y la gente contenta. La solución. ¡Bien! Claro, un tren, pero claro, es de low cost. Claro. Entonces tienes que tener cuidado, porque lo mismo entras en el vagón y en vez de aire acondicionado tienen un abanico. Y claro, en los vagones naranjas tienes que tener mucho cuidado con los abanicos porque va hacia donde va el viento, ¿sabes? Entonces, lo mismo tú estabas sentado al lado izquierdo del pasillo y el viento para la derecha, y tú quieres ir a la izquierda, al final acabas rodando por el pasillo y acabas haciendo caca en el baño, o sea, porque no tienes nada claro dónde sentarte. Bien, entonces, sin embargo, el vagón morado por fuera dices, qué moderno, qué buena pinta tiene. Claro. Pero luego entras y no hay buen ambiente, la gente pegándose, debe ser que no hay sitio para las maletas. Claro, porque no les cabe ni el monedero. Entonces, claro, ahí hay un lío, hay un mal rollo, que el mejor amigo del conductor dijo, bueno, ¿qué parada viene ahora? Dijeron, ahora Madrid. Dijo, pues me bajo, porque yo aquí no estoy a gusto, ¿sabes? Y claro, no hay buen ambiente. Entonces, conclusión de que esto, a la gente no le importa el viaje en sí. A la gente lo que le importa es el asiento que ocupe. Claro, a la gente lo que le importa es ir cómodo en su asiento. Un asiento que solo pierden para levantarse a la cafetería. Claro. Pero el resto del viaje ellos lo hacen tan a gusto. Sí, y dicen, ¿por qué no miran por la demostración de que no miran por el resto de pasajeros es que podían haber hecho un vagón del silencio en ese tren, pero no lo han hecho, ¿no? Porque ellos están a gusto en su sillón, ahí de lujo, y en estas nos vemos. En esta, ahora estamos ellos a gusto en su sillón de lujo, y tú jodido porque te vuelve a tocar mesa. ¿Sabes? Esta es la vida que tenemos. Y voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con mi sección, porque estoy hablando de trenes, pero voy a decir una cosa. Sí. En este país, si tenemos algo de low cost, son los políticos. Y tanto. Muy bien dicho, Clavero, muy bien dicho. Mañana rescataremos otra de las perlas cultivadas de Alex Clavero, el francotirador. Mañana recuperamos una más. O dos.